la reina de mi reino animal. Y escupe cueros y la saco a variar. Regala sangre cuando viste fatal. Y es un desperdicio. Por las mañanas ella es la llave de los tiempos malos. Es el terror de los viejos santos. Es una virgen en un leprosario. Es un desperdicio. Por las mañanas, por si ya no vuelve más, mis ojos verán por ella. Por si ya no vuelve más, mis ojos verán por ella. Letra que no quiere salir. Ella es la historia de los vencidos. Es un desperdicio. Por las mañanas ella es la espina en mi costado malo. Es un catálogo de horrores.